Colabora Tom es un espacio donde proponemos charlar sobre las nuevas formas que fueron adquiriendo las tecnologías en nuestras vidas, cómo hablamos y vemos lo comunitario y la comunidad frente a una lógica mercantil y globalizada. Software libre, cultura libre, soberanía tecnológica y mucho más para charlar sobre este movimiento.